Estamos de vuelta en una radio Muchas Voces 98.1. Son las 12 y 20 del mediodía de este sábado 25 de noviembre. Hace calorcito afuera y hoy tenemos una jornada intensa política en este espacio, de vuelta, y ya tenemos nuestro próximo invitado. Así es, que como habíamos prometido a todos ustedes al inicio del programa, estamos con los candidatos que van a disputar la posibilidad de ser intendentes en Capilla del Monte este próximo 3 de diciembre. Y bueno, está con nosotros Federico Fumiato, a quien nos saludamos. Buen día, Federico. Hola, Carlos. Hola, Renata. ¿Cómo les va? Buen día. Tanto tiempo sin verlos. Bueno, muy bien. Tratemos de evitar chistes sí, obvios. Perdón. Está bien. Bueno, un gusto estar acá, por supuesto, en este momento charlando como candidato a intendente. Le recuerdo a la gente que puede llamar, dejar alguna pregunta para Federico al 3548-570-333 o llamar por teléfono al 482-103. Hay un Facebook también, Renata. Sí, tenemos un grupo abierto en Facebook que se llama De Vuelta en una Radio Muchas Voces. Muy bien, muy bien. Estamos acá con Fede. Bueno, lo que se me ocurre preguntarte ahora estás caminando, estás recorriendo, estás juntándote con la gente. ¿Y qué es lo que recibís de la gente? Porque uno puede tener una visión, un panorama acerca de lo que vos estás ofreciendo, lo que vos estás, alternativas que estás dando, pero bueno, ¿qué estás recibiendo? ¿Qué pedidos, qué quejas, qué aportes? ¿Cómo ves esa historia? Sí, estamos recorriendo casa por casa. La verdad que esto es una experiencia extraordinaria, ¿no? Para una persona, para un grupo, para un equipo, para mí particularmente. Nos dio esta oportunidad, este momento por ahí dramático, porque es la renuncia a un intendente. Ninguno está festejando la instancia, pero nos dio una oportunidad extraordinaria de poder encontrarnos nuevamente, no solo con los vecinos en términos individuales, ¿no?, sino con las organizaciones sociales, que son la base del Partido Solidario. En ese sentido, lo primero que hicimos fue cada día, lunes, martes, miércoles, cada día tenemos una reunión con alguna organización vecinal, organización social, en defensa del ambiente o en defensa de las realidades de género y demás. Entonces, esto nos está dando, primero, volver a entender la política de esa manera, como siempre la pensamos y siempre la entendimos, como representar realmente los intereses de la gente. Segundo, estas visitas a los barrios y casa por casa, teníamos una intuición, y la verdad que lo que nos proponíamos con salir era precisamente o verificarla o ver que estábamos pifiando, ¿no? La intuición era que la gente está cansada de las promesas, son cosas obvias las que estoy diciendo, y la verdad, cuando vas, te encontrás con que lo obvio es lo real. Cansada de las promesas, cansada de las viejas estructuras políticas, de las maneras de hacer política, de la rosca. Yo fui a un montón de viviendas y de familias a las cuales en esta semana le han llegado cosas, ¿no? Sí. Le han llegado materiales, cayó el corralón, el camión. Sí. Esa misma gente es la que me decía, mirá cómo está, y salías a la puerta, sí, y dice, hace 10 años estoy pidiendo el cordón acá, que me hagan para tener una vereda, porque se le mete el agua a la casa, porque los pibes no pueden andar. Enfrente de la Plaza del Zapato Norte, totalmente abandonada. Lo poco que tiene la Plaza del Zapato Norte lo hicieron los vecinos. Fueron a buscar en el SIC las cosas que están tiradas, los juegos que habían quedado tirados, abandonados, y lo pidieron y se pusieron a armar. Para rehabilitar la plaza del barrio. Claro, a armar la plaza del barrio. Y ellos, le han pedido cosas, le han pedido arena. Bueno, sí, las cosas que han pedido a sucesivos gobiernos. Y sí, nunca le dieron bola. Y cuando vienen las elecciones aparece algo, y aparecen las promesas, y aparece a lo mejor alguna cosa que se empieza a brindar. Lo que se pide es una opción. Lo que se pide es una opción. Y lo que se visualiza es que la política y las estructuras políticas representan, con sus pequeñas diferencias, lo mismo. Y lo que se está pidiendo es una opción que realmente sea distinta. Y en eso es donde nosotros salimos totalmente reconfortados de esos espacios, porque no tenemos que esconder nada. Vamos y le decimos, miren, la propuesta del PSOL es la misma de siempre. Propuesta participativa, gobierno participativo, abierto, verdaderamente, y no como promesa de yo te voy a escuchar, te voy a abrir la puerta. No, va a haber legislación, va a haber ordenanzas y va a haber y técnicas de participación ciudadana. Hay que conocerlas, Carlos, hay que saber cómo se hace eso, no se dice de un día para el otro. Cuando no lo hiciste durante 60 años, de golpe tenés que avanzar en eso. Bueno, además hay una cosa, Fede, perdóname, que vos tenés una comunidad que no está acostumbrada y no tiene el hábito de la participación en un presupuesto, en la participación ciudadana real, ¿no? Sí. De verdad, no tiene esa costumbre y siempre está pensando que tiene la espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza porque dice, bueno, esto está muy lindo, pero en 3 meses me lo sacan, en 3 meses se termina. O sea, ahí también debe haber también un poco de qué sé yo, de no consistencia en lo que el político viene a plantearle, ¿no? Sí, por eso la confirmación, así en pocas palabras, es que somos la única opción real de oposición, de diferencia, que nos diferenciamos concreta y realmente de lo que es la tradición y las formas y las estructuras políticas que han gobernado siempre, y no porque nos creamos mejores, sino porque precisamente creemos en el pueblo, creemos en la comunidad, creemos en la gente que puede llevar adelante un proceso participativo. Así que es una oportunidad histórica, esto también lo vemos con los vecinos, es la oportunidad histórica de producir un verdadero cambio, una transformación de lo que es la política en Capilla del Monte, de salir adelante, de reconstruirlo de verdad entre todos y empezar a hacer un ejemplo, no solo en nuestra localidad, sino para todo Punilla, para el resto de Córdoba, de otra manera de hacer política, ¿no? ¿Has visto cierto hastío en la gente en cuanto a la sucesión de elecciones? Mirá, esto no solo la sucesión de elecciones, hay que decirlo, yo no sé cuánto se habla de esto, pero los dos últimos intendentes renunciaron. Y renunciaron acosados en su interna, en sus propias internas, no fue un externo, fue el PSOL el que les hizo inestabilidad a los gobiernos, ¿no? Al contrario, fueron sus propios partidos, sus propias estructuras. Entonces, parece que en ese sentido hay un hastío de que no se resuelvan los problemas. Lo de ir a votar, más, menos, me parece que no es un tema importante. Lo he escuchado en otros candidatos. Me parece que estar diciendo que ir a votar está de más, es algo que nos molesta, después de lo que ha luchado el pueblo argentino. Bueno, yo puntualizaba justamente eso, ¿no? Hay mucha sangre que ha corrido en nuestro país como para lograr esto. Sí. La posibilidad de que el 3 de diciembre vayas y elijas un intendente, sí, ¿no? Que tenga la opción de elegir. Yo creo que eso hay que considerarlo y hay que plantearlo cada vez que se plantea el hecho de que, bueno, che, otra vez ir a votar. Mira, gracias a Dios vamos a votar, ¿viste? Gracias a Dios no, gracias a la lucha permanente de tanta gente que ha dejado la vida para que esto sea real. Ahora, cuando vos estás viendo lo que la gente te está pidiendo o que la gente está reclamando en cierto punto, 2 años de intendencia, ¿te dan la posibilidad de cumplir con esos mandatos? Sí. Ah, tengo que explicarlo. A ver, Carlos, es una de las principales cosas que se nos dice y me parece que primero que todos van a estar en la misma situación, ninguno la tiene ganada, ¿no? Todos van a tener internas, como te digo, y se pelean y se matan adentro. El bloque oficialista hoy se han matado y se han peleado y han sido oposiciones y oficialismo a medida que les ha convenido, pero después que pasan las elecciones terminan todos peleados. Y además peleados de una manera muy... muy alevosa, ¿no? Terminan en guerras internas que termina poniendo de rehén a todo el pueblo. Nosotros lo que estamos planteando es, tenemos una opción realmente diferente. Ahora, claro, vos decís, ¿cómo hacés para llevar adelante algo diferente con los mismos de siempre? Plebiscitando. Si nosotros estamos diciendo que vamos a llevar el presupuesto participativo, lo vamos a plebiscitar. Si no lo quieren, digo, obviamente se lo vamos a presentar con todos los argumentos a los concejales. Ahora, no vamos a estar nosotros dependiendo de una gobernabilidad de 7 personas. La gobernabilidad, en este caso, avanza a medida que se tiene que ejecutar junto a los concejales, pero el pueblo tiene que ser parte de una decisión que le influye toda su vida. Presupuesto participativo, el basural y todo lo que implique el trabajo en el basural, el ordenamiento territorial, que debe ser participativo, todo esto se va a avanzar de manera plebiscitaria. Entonces, esa manera profunda, esa manera nueva de ver la política y de ver el nuevo modelo de Estado que se llama gestión asociada, que es trabajar en conjunto con la comunidad, lo vamos a llevar adelante con la comunidad y esa va a ser nuestra gobernabilidad. Hay posibilidades de transformar, yo te lo decía la otra vez, con transparencia se da vuelta un municipio. Y no es un capricho, no es una frase hecha. En los lugares, y nosotros lo demostramos en nuestras organizaciones sociales. Hoy me encontré con la gente del Club de Juventud Unida, por ejemplo, la nueva comisión. La comisión del Centro de Jubilados, que vos estuviste hablando estos días. Sí. ¿Qué es lo que cuentan? Cuando cambia una comisión y hay una comisión que empieza a transparentar los números, que empieza a blanquear las políticas, que empieza a abrirlo a la gente, empieza a sobrar la plata. Sí. Empieza, recuperaron 100.000 pesos Juventud Unida, que estaba hundido y último en la tabla. Hoy está jugando mañana domingo las semifinales. Pasó de estar último a jugar las semifinales. ¿Por qué? Porque levantó el ánimo. 100.000 pesos recuperaron y pudieron ponerse al día con la Liga de Punilla. Ningún club está así, ¿eh? Sí. Lo pudieron poner al día y les levantaron el ánimo a los pibes. Y cuando cambias el ánimo de la gente, las cosas salen adelante, la gente tiene ganas de hacer cosas. Entonces, en un barrio, vos me decís, hoy funcionan algunos centros vecinales. Bueno, vamos a acompañar esos procesos vecinales para que haya en cada barrio un centro vecinal, para que acompañe este proceso participativo. Porque es un proceso que depende de un nuevo ánimo en la comunidad. Hoy está muy bajoneada nuestra comunidad. Muy bajoneada. Sí, la comunidad está, bueno, entristecida, te diría, hasta en un punto, ¿no? Porque se ve con la desesperanza a flor de piel. Ahora, una de las críticas mayores que se le hacen al PSOL es esto de la asamblea, de bueno, la cuestión participativa. El hecho de vivir en estado de asamblea permanente no transforma la gobernabilidad en una en un paquidermo burocrático que impide por su misma autodiscusión la resolución de los problemas. Sí. A ver, dos cosas. Primero, hay alguien que decía que es utópico, a lo mejor, vivir de otra manera, proponer cosas y otras maneras de hacer política. Me parece que es utópico creer que se puede seguir de la misma manera y obtener resultados diferentes. Los utópicos son ellos, que le prometen a la gente resolver los problemas, cambiar las cosas, con las mismas recetas de siempre. Entonces, esto, esa utopía, nosotros ya no la seguimos. Ya son 200 años de una manera de hacer política, de un tipo de democracia delegativa, representativa. Ya está. Nosotros estamos proponiendo probar esto, pero además porque se ha hecho un montón de lugares, y esa es la segunda parte. Nosotros venimos trabajando no de ayer, no de la semana pasada. Yo escuchaba, a lo mejor a veces se pide perdón por algunas ordenanzas que se derogaron y demás. Bueno, es porque no se conocían los procesos. Nosotros trabajamos en la cuestión de género, niñez, adolescencia, adultos mayores, no de ayer. En procesos de participación ciudadana, no de ayer ni de anteayer. Hace muchos años que venimos trabajando en esto. Hay gente especialista, acá está Laura también, que es licenciada en Administración Pública y se ha perfeccionado en políticas participativas, en políticas públicas. Muchos de nosotros venimos de hacer esto hace 20, 25, 30 años, en trabajar con la gente. Entonces, y en trabajar en equipos, en ser abiertos, en abrir a programas como a otras organizaciones. Entonces, parece que hay técnicas, se han puesto en vigencia. Yo viajé a Porto Alegre en su momento a ver, y me metí en los barrios a ver cómo se hacía el presupuesto participativo. No lo vi ayer. Cristina Boscovich, que trabajó en el presupuesto participativo en la ciudad de Buenos Aires. Hay técnicas, y son muy sencillas. El ordenamiento ambiental territorial se aprobó en el 2013, Carlos. Todavía no se llevó adelante. ¿Por qué? Porque no se conocen las técnicas y no se llama a la gente que lo sabe hacer. Sí. Hay gente que lo ha venido haciendo. Se hizo en la provincia de Córdoba el ordenamiento territorial del bosque nativo. Se pudo hacer con gente que sabe. Entonces, no va a estar de asamblea todo el día. Pero tampoco va a estar mirándola desde la casa, escuchándola por la radio como un locutor, un conductor, que encima se pasan de espacio a espacio, está insultando al político de turno y ofreciéndole que en la próxima sí le vamos a ofrecer soluciones. Claro, sí, es una historia, ¿no? Bueno, este hecho de la participación del presupuesto participativo y demás, y el trabajo con los centros vecinales, ¿hacia dónde confluye? ¿Hacia una, digamos, unidad de centros vecinales? ¿Hacia una participación individual de cada uno de los centros? O sea, ¿cómo lográs, digamos, prácticamente que el centro vecinal se ponga en funcionamiento y aporte, trabaje y, bueno, haga lo que tiene que hacer? Sí. Bueno, ahí, insisto, ¿no? En esto, las técnicas para llevar adelante. Me parece que siempre se le ha dicho, yo me acuerdo en el Consejo Deliberante o cada vez que se hace la audiencia pública, vos lo has vivido cientos de veces, cada audiencia pública Después dicen, che, la gente no viene. Yo lo he escuchado, a sí, diferentes intendentes. Sí, sí, sí. Ay, qué lástima. Es que la gente no viene. La gente no participa, dicen. Claro. Y lo único que hicieron fue pasar una preparadora durante 2 horas previo a eso. En horarios que la gente además no puede ir. Sí, ¿no? Un día sí, de semana, sí, a la mañana. Sí. Bueno, me parece que... Es como el Consejo Deliberante. Es como el Consejo Deliberante. ¿Cómo no va a participar? Y cuando participan, Carlos, va la gente... Y lo hemos vivido de manera dramática, porque nos da mucha pena que sea así, porque vemos cómo la gente se va, recién lo charlábamos, o lo charlaba vos también con otros, pero no se reflexiona sobre eso, se van decepcionados, claro. Y lo dicen los propios concejales, que sí, muchas sí, veces sí, terminan decepcionando a la gente que va. Entonces, hay que acompañar al proceso del barrio. Nosotros proponemos un área específica dentro de la municipalidad, que es el área de participación ciudadana. Ese área va a estar trabajando con la gente, va a estar, no es un capricho, a ver, si vienen, si se organizan, vamos. No, vamos a ir al barrio, vamos a proponer las reuniones, vamos a organizar como se puede organizar, una ronda, y que los vecinos empiecen a trabajar. Pero además, cuando vos tenés respuesta, Carlos, cuando vos te dicen, mirá, el presupuesto para tu barrio, hoy, para obra pública, va a ser de 200.000 pesos. El presupuesto para deporte va a ser de 20.000 pesos. Ponele, ¿no? Para empezar, porque digo, estamos empezando. Sí, sí, ponele que los primeros números van a dar para algo incipiente. Sí. En cultura, en salud, ustedes van a decidir cómo se gasta. Ustedes van a decidir, y no porque yo te lo diga, no, va a estar por ordenanza. Entonces, el barrio pone las prioridades, anotan un papel y se hacen las prioridades. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Así sí, se hacía en Porto Alegre y se sigue haciendo 25 años. ¿Cuál es la prioridad 1 que sale mayoritaria? Bueno, apostarle al centro de salud. Bueno, esa plata va al centro de salud, claro, del barrio. ¿Queremos hacer la canchita deportiva? Bueno, tenemos que ponerle luces, tenemos que arreglar esta calle porque... O sea, elige las prioridades y bueno, procede. Y se procede en eso. Entonces, parece que es muy diferente a tener que juntarte por juntarte para insultar al tipo, pero después no hacen nada, te lo cambian, te lo derogan, como nos pasó a nosotros tantas veces en audiencia pública, muchas veces se cambiaron los fondos. Por ejemplo, en la audiencia pública se dijo que tenía que haber un playón deportivo en el lado oeste de la ruta, ¿no? Que una plataforma que leí del candidato oficialista dice el barrio del oeste. Sí. Dice en el papel, ¿eh? Bueno, sí. ¿Cuál es el barrio del oeste? Claro. Parece que hay una capilla de este lado y una capilla del otro lado. Bueno, por eso está, ¿no? Como el dicho ese, del otro lado de la ruta. Del otro lado de la ruta. Bueno, están reproduciendo esto, Carlos. Claro. Están reproduciendo la política para la techada, la política para el centro, la política para un par de comerciantes. Y el resto de los barrios, la verdad, yo no he escuchado nada, ni una propuesta. Y nuestra propuesta no es, le vamos a llevar la cloaca, ustedes van a decidir lo que se va a hacer. Y es real, Carlos. Nosotros, de hecho, vos me decís, bueno, ¿cómo se va a empezar a implementar? Bueno, el FOMUNFI, que es el Fondo para el Fortalecimiento Institucional, que es un fondo directo para los centros vecinales y organizaciones donde no hay un centro vecinal, alguna organización que pueda trabajar en el barrio, de primera mano nosotros vamos a donar toda la planta de funcionarios, el 20% de nuestros sueldos, para empezar a implementar este fondo. Para empezarlo, hasta que los concejales, obviamente, aprueben, y si no lo aprueban, lo llevaremos a plebiscito. ¿Quién no va a querer que esto se haga? Claro. Salvo los concejales que no quieren que crezca un espacio político. Bueno, no importa, lo vamos a llevar adelante. Ese fondo inicial va a venir de nuestros sueldos, porque queremos de corazón, porque venimos de eso, porque venimos de pelearla en los barrios, en los centros vecinales, en la cooperativa, en la economía social, toda la vida, y sabemos lo que se puede hacer cuando te llega un pequeño fondo, cuando te llegan 10.000, 20.000, 30.000 pesos, sabemos lo que se puede hacer. Claro, claro, claro, está bueno eso. Ahora, con respecto al tema de la salud, que es un tema que preocupa y mucho al capillense, bueno, hoy entrevistando a los otros candidatos, estaban manifestando su acuerdo con lo que está ocurriendo en el hospital municipal y con la gestión del doctor Buffoni. Escuchando lo que vos estás diciendo, me parece que la idea del Partido Solidario es, además, vemos ahora si estás de acuerdo con el funcionamiento del hospital o no, pero que además de eso, el abrir salas en los barrios, bifurcar el hecho del tratamiento de la salud, ¿no? Sí. Sí, ayer estaba ahí en el Zapato Norte y una vecina que tiene 3-4 hijos, muy joven, y estaba sola, ¿no? Con sus hijos, muy chiquititos, me decía que lo tenía uno de los chicos enfermo y no llega. Me dice, yo no puedo llegar al hospital. no lo puedo llevar, está con fiebre el chiquito, tengo al otro de 2-3 años, no llego, no te, se me rompió el auto, no tengo cómo ir. La gente no llega, Carlos. Yo no sé qué están mirando algunos de los funcionarios, viste, por ahí quieren arreglar un solo edificio y con eso, y con nuevas salas, parece que sí, alcanza. La gente no llega al hospital. Y además no hace falta que llegue al hospital, porque la mayoría de los problemas se pueden resolver antes de colapsar el hospital. En prevención, apenas aparece algún síntoma, se puede estar trabajando. Con terapias complementarias, de las cuales tampoco está escuchando mucho, pero en Capilla del Monte estamos desaprovechando un caudal enorme, no solo de gente nueva, de la gente vieja, estoy hablando, de la gente que ancestralmente tiene conocimientos y se la desperdicia, y se la desprecia, y se la ningunea. Bueno, todo eso tiene que estar en funcionamiento en los barrios. Va a estar, tiene que estar, tiene que haber espacios en los barrios. Obviamente lo del hospital para nosotros es importantísimo y estamos pensando y lo venimos proponiendo desde hace mucho, y como te contaba el otro día, nosotros ya veníamos conversando con Daniel Buffoni, fuimos a ver el hospital de la Falta. O sea, conocemos y teníamos un plan que era esto, ¿no? Transparentar las cosas, cambiar la administración. En ese sentido no hay mucho para decir. Digo, cae de Maduro que lo que había que hacer era esto, que se está haciendo, por lo menos incipientemente. Bueno, por lo menos se hace, ¿no? Sí, por supuesto. Importante, no se había hecho hasta ahora. Por supuesto, hay que ver después, ¿no? Porque el problema también, Carlos, yo siempre lo digo, y jodemos un poco con esto, y lo dicen sobre todo mis compañeras que recién andábamos ahí en el centro, y Dora decía, mirá este chico joven, y me vende, ¿viste? Con la gente. Pero la verdad que también está bueno eso, porque venimos con muchas ganas. Sí. Y uno dice, bueno, ahora están, le meten ganas, sale. Yo veo a los empleados municipales yendo a repartir volante a los barrios. Y yo estoy yendo personalmente, casa por casa, yo no sé cuántos lo hacen, porque tenemos muchas ganas. Y otra cosa que yo decía, todos tienen su empresa privada, ¿no? No es para despreciar, insisto, ¿eh? Ahora, ¿van a dejar su empresa privada? Porque te lleva mucho tiempo, te lleva a veces la vida entera, es mucha ocupación. ¿Van a dejar su empresa privada para agarrar lo público? Nosotros estamos dispuestos a poner en suspenso, obviamente, acá tendremos que ver los relevos y nosotros ocuparnos 100% de lo público. Recién escuchaba también a otro candidato decir que van a disminuir la planta. Menos trabajadores, menos secretarios. Porque decía secretarios que trabajan de 9 a 1 y se van. No, hay que tener secretarios que laburen de 7 a 2, como labura cualquier empleado municipal, y que laburen en serio. Muchos, y si hace falta más. Porque hace falta todavía más secretaría, falta la Secretaría de Salud, que no está. No tenemos Secretario de Ambiente desde el 2013. O sea que me parece que también la fuerza y las ganas que tenemos, esta juventud que representa el PSOL, ganas de meterle toda la carne en el asador de lo público, de mostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, demuestra que no es en campaña solamente. Sí, sí, con respecto a los horarios de los funcionarios, no es un problema de cantidad, sino de calidad. Sí, los concejales llegan después, ¿viste?, que los periodistas. Claro. Que son los que están hoy candidateándose, sí. ¿No? Sí. Bueno, hay también un tema que, bueno, la gente ha pedido que le preguntemos a los candidatos, que es el tema de cultura. Sí. Donde en Capilla del Monte en este momento no se está haciendo nada, y lo que se está haciendo no se está haciendo bien, lo poco que se está haciendo. Y bueno, todo el tema de la enorme cantidad de artistas locales que existen en nuestro lugar, ¿no? ¿Cuál es el enfoque del PSOL con respecto a la cultura en Capilla del Monte? Sí. Bueno, primero que nosotros lo trabajamos, teníamos una mesa de cultura, la tuvimos 4 años abierta en el local, donde participaron a muchos artistas y actores de la cultura local, que la cultura no es solamente el arte, sino todo aquello que se desarrolla culturalmente en un barrio y que tiene que ver, es mucho más amplio, ¿no? Por eso trabajamos con actores de otros ejes que no es solo el arte. Ahora, presentamos una ordenanza, por ejemplo, que está aprobada, está vigente, y bueno, los artistas son los primeros que te dicen que no se está aplicando, que es una ordenanza que implica que un 20% de todas las contrataciones deben ser actores locales. Debería ser más, seguramente si nosotros estamos en el gobierno lo vamos a ampliar y vamos a ejercitar eso de una manera mucho más concreta. Para que sea efectiva. Para que sea efectiva, y además debe ser más amplia. Nosotros siempre tenemos que ir a menos para que, ¿no?, lo escuchen y nos aprueben, pero 20% nos parece poco. Mirá, de los reclamos concretos, porque además es la Secretaría es Educación y Cultura, ¿no? No sé si esto no se dice mucho, porque pareciera que no tiene mucho de educación o que no se desarrolla mucho ahí. Primero, cultura no puede estar adentro de un centro cultural, que no tenemos, además, de una oficina. Cultura no puede estar adentro de una oficina. Cultura tiene que estar en los barrios. Cultura tiene que estar ahí donde más se necesita. ¿Sabés cómo disfrutan los pibes cuando va un grupo de títeres? Es un fenómeno. Se produce una integración social. Empiezan a conversar sobre las cosas del barrio. Cuando haces algo deportivo en el barrio, claro, tiene que estar ahí la cosa. Bueno, eso para empezar. Pero hay algunas propuestas concretas. Hubo un reclamo de un anfiteatro popular, un anfiteatro municipal. Me parece importantísimo. Hoy no tenemos, salvo el cine, que es un lugar muy cerrado y muy para algunas cosas. Poder tener un anfiteatro público municipal es totalmente factible, posible de hacerlo, vamos a desarrollar. Hay una iniciativa que en su momento era una escuela de música popular que estaba en nuestra plataforma en 2015 y que a partir de algunas políticas públicas nosotros ahora estuvimos conversando con funcionarios, por ejemplo, de Villa General Belgrano, que acaba de inaugurar la Universidad Popular, igual que Colonia Carolla. Ah, mira. Es un programa que tiene la Universidad Nacional de Córdoba para municipios, sí, donde gestiona el municipio los talleres, los cursos para poder capacitar a la gente, ¿no? Y capacitarla en otro perfil, en este nuevo modelo que nosotros estamos proponiendo. Cuando vos cambiás de modelo de municipio, cambiás de modelo turístico, cambiás, o por lo menos empezás a proponer otra cosa, necesitas capacitar también a la fuerza humana que va a desarrollar ese nuevo prototipo. Bueno, claro, claro. Por eso hemos incorporado esta propuesta, la gestión para poder desarrollar una universidad popular que lo viene desarrollando otras municipalidades y es totalmente factible. Y la universidad local es adaptable a Capital Mundo. No solo es adaptable, es absolutamente necesario porque en todo el corredor no tenemos una universidad popular. ¿Por qué? Y porque no tenemos gobiernos populares, Carlos. No. Este es un punto. Estamos ofreciendo una alternativa real. A veces sentimos que la gente confía poco, cree poco o espera poco porque nunca, a lo mejor, tuvimos un gobierno popular, ¿no? Entonces, ¿qué significaría? Bueno, significaría muchas de estas cosas. Lo que estamos ofreciendo es que probemos esta instancia, que nos den la oportunidad. Es una oportunidad, como digo, histórica de desarrollar otro modelo, probarlo, empezar a cambiar un poco el ánimo, empezar a levantar los barrios, que nos organicemos, que nos agarren otros gobiernos y cuando cambien estemos organizados, que no nos pasen por encima, ¿no? Claro. Hay una temática que sigue siendo y otra vez se está poniendo sobre la mesa en Capilla del Monte, que es la cuestión del agua, ¿no? Otra vez el agua está faltando, otra vez hay una interdependencia demasiado grande entre el municipio y la dirección hidráulica de la provincial, ¿no? Yo hoy le preguntaba a un candidato por qué no se desbarra el dique. Y me dijo de que no pueden tocar el desbarramiento porque eso depende de hidráulica y está prohibido y que yo no sé cuánto. ¿Hay algún proyecto del PSOL como para poder decir, bueno, el abastecimiento de agua está realmente asegurado? Sí. Mirá, primero, la gran lucha que por ahí uno lo da a veces por hecho, porque la gente lo sabe, pero la verdad que hemos tenido un cerco mediático tremendo en estos años y nos estamos dando cuenta ahora que estas 10 ordenanzas aprobadas en el Consejo Deliberante, tan importantes, procesos participativos tan importantes que desarrollamos, no lo conoce la gente. Bueno, nosotros llevamos adelante el ordenamiento ambiental territorial, la ordenanza que lo implica. Bueno, proponemos llevarlo adelante. ¿Qué significa esto? Empezar a ordenar nuestro pueblo y decir cuáles son las prioridades. Primero, cuidar el piedemonte. Cuidar el piedemonte. Y lo digo categóricamente porque acá no vamos a ser medias tintas nosotros. Tenemos una idea, no de protección del ambiente, somos conscientes del momento que estamos viviendo, amamos la naturaleza, estamos acá porque la amamos, porque no podemos creer el lugar que estamos, es parte del reservorio del 3% del bosque nativo que queda en la provincia de Córdoba. Si yo te digo eso, ¿estás dispuesto a rifarlo? Okay. No, pero hay ordenanzas viejas, no, porque hay un loteo que ya está... No, muchachos, no estamos para eso. Perder el mundo, te dicen, che, me aprobaron una ordenanza para explotar el mundo. Sí. Tengo una dinamita puesta en el magma de la Tierra y bueno, sí, ¡ay, sí, qué lástima que se aprobó! No, muchacho, bien común. La Constitución de 94 y en adelante todas las leyes nacionales dicen que el bien común está por encima del bien privado. Vamos a luchar por eso, que es el principal, porque digo, estar resolviendo cada día la falta de agua parece que queda muy chico. Tenés que empezar a planificar hacia adelante. Esto va a crecer, lo dijeron todos. Va a crecer, pero podemos decir cómo va a crecer. Pareciera que los otros dan por hecho que, bueno, esto crece y muchachos, acá, viste, a llorar al campito. No, esto puede crecer de una manera planificada, debe crecer de una manera planificada, sí. Como pasa en muchos lugares. Entonces el pie de monte se va a tener que cuidar. Ahí empezás a reservar agua. Ahí empezás a tener agua. Porque ahí se empieza, es la fábrica de agua. Entonces, nosotros no venimos de ayer trabajando en esto. Estamos hace muchos años en la defensa del ambiente y en la defensa del pie de monte. Segundo punto, esto del desbarre, lo venimos conversando hace años, lo hemos conversado incluso periodísticamente con todos los funcionarios. Vos no podés estar esperando que si durante 10 años el gobierno de la provincia no te responde, quedarte de brazos cruzados. La victimización es una estrategia política de todos estos partidos. Todos utilizan la victimización. Y con eso se quedan de brazos cruzados. Si hace falta movilizar a toda la localidad de Capilla del Monte a Córdoba para que el gobierno provincial venga a hacer la obra que hace falta, lo vamos a hacer. Pero bueno, podés decirle a la gente, miren, es una lástima, hay uno ahí, Diriart, el ingeniero Diriart, que dirige todo ahí hace 20 años en Dipas y que tiene todo acomodado. Mirá, no, el tipo dice que no y hay que callarse. Vamos a movilizarnos, vamos a realizar las audiencias que haga falta, vamos a gestionar porque venimos con esa fuerza. Entonces, cuando vos gestionás y cuando vos hinchás un poco, sí, vos lo sabés, sí, Carlos, sí, la sí, cosa sí. viene. Ahora, cuando vos lo que querés es negociar, cuando vos lo que querés es, bueno, está bien, me callo un poco, pero me llega por acá, me llega esto por allá, y bueno, esa no es la forma nuestra, ¿no? Hay que pelear por el pueblo y por las necesidades de la localidad. Claro, claro. El hecho de hacer ciertas modificaciones en el suministro de agua para Capilla del Monte es importante porque estamos otra vez, ¿no? Con la amenaza de un verano seco, sí. ¿No? Y va a continuar, ¿no? Estos que pasaron eran los años para trabajar en eso, Carlos. Exactamente. Y se lo decíamos, che, ¿por qué no es ahora que antes de la sequía? Porque dicen, yo lo escuchaba, no puedo creer sinceramente que la gente, que alguien, que un funcionario diga que está resuelta el tema del agua. En Córdoba, en la Sierra de Córdoba. Con lo que vivimos y con lo que se viene. Porque de la última sequía a esta, hay miles de personas más en Capilla del Monte. Hay más gente. Y no hay ninguna obra hecha. Las obras están hechas para los barrios que ya se han aprobado sus loteos. Entonces me parece que es una falta de conciencia total de lo que está pasando, de lo que estamos viendo, no solo acá, en el mundo. Y entonces, bueno, en ese sentido hay que gestionarlo y también ver para qué se va a usar el agua, Carlos. Hoy estamos viviendo también en el mundo una escasez de alimentos. Y alimentos que están envenenados y alimentos que son de mala calidad. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Mirar para otro lado, decir, bueno, que venga lo que venga? No, vamos a producir alimentos, tenemos que producir alimentos en Capilla del Monte. Vos me decís, bueno, no, pero la cultura esa se perdió. No se perdió. Se pierde cuando no tenés lugares de comercialización. Nosotros estamos proponiendo recuperar el mercado municipal para el abastecimiento local. Y a partir de eso empezar a recuperar las huertas, hacer un relevamiento. Primero un relevamiento de cada huerta domiciliaria y cada árbol frutal que hay en Capilla del Monte, para empezar a trabajar sobre eso, sobre la producción. Para eso hace falta que el agua, entonces, esté a lo mejor menos destinada o por lo menos más cuidada para ciertos emprendimientos y empezar a también ofrecer la posibilidad de que se use el agua para emprendimiento de producción. Sí, es realmente algo como se dice muchas veces, ¿no? Establecer una bisagra en el tema productivo, en el tema de funcionamiento y en el tema de vida, ¿no? De Capilla del Monte, porque de pronto uno no tiene información, no sabe lo que pasa, qué pasa con el dique El Cajón, ¿no? ¿Por qué hay problemas que no hay abastecimiento suficiente? ¿Por qué está en el nivel que está? Y la calidad del agua. Y la calidad del agua. Vos sabés que yo a veces, en una época, hace mucho no lo hacía, tomaba muestras de agua y la mandaba a analizar. Hoy realmente no me animo, me da miedo. El último que lo hizo fue Emilio Marinic, biólogo, doctor en biología, fue secretario de Ambiente de acá y especialista en aguas en todo el planeta. Sí. Se dedica a eso. Y bueno, era terrible y se lo dijo al municipio, se lo dijo al intendente Gustavo Cés y lo escondieron. Me parece que hay dos formas acá de gestión y por eso decimos que somos la única alternativa. Los demás, la propuesta es vender Capilla del Monte. Vender lo que es, lo que está. Algunos, vender loteos, vender la construcción y ofrecer Capilla del Monte, incluso con autopistas por arriba de la montaña para poder lotear arriba. Y otra es empezar a transformar Capilla del Monte para que la gente que venga no venga porque le escondemos las cosas. Venga porque empezamos a resolver las cosas. Venga porque empezamos a resolver de verdad el basural con educación, principalmente. Yo escucho que se dice, bueno, vamos a que no haya más quemas. ¿Cómo que no haya más quemas? ¿Cómo se logra eso? Hay que acabar con el negocio de la basura y municipalizarlo. Uh-huh. Hay que acabar, que lo están haciendo privados hoy. Hay que pagarles bien a los muchachos. Yo estuve con la gente de la cooperativa que está en el basural. Les pagan monedas. Y hoy están con un conflicto laboral. Son dos cooperativas. Una no está trabajando porque le están pagando, le deben 2 meses. Y es terrible que te deban eso. Y es muy poca la plata que se paga. Están laburando en condiciones realmente lamentables. Entonces, tener la solución ahí. Cuando yo te digo empezar a producir, a tener huertas agroecológicas, no es un capricho, es porque lo que está buscando el mundo. El turismo del mundo está buscando localidades que se pongan al hombro una nueva manera de vivir. Y Capilla del Monte tiene una oportunidad histórica de ser un ejemplo a nivel mundial en una nueva manera de la espiritualidad, pero no podemos despegar la espiritualidad con nuestros recursos y nuestros bienes comunes. Claro. Tiene que estar vinculado. Lo que pasa es que está fundido. Yo creo que tiene que haber una amalgama en ese sentido, ¿no? Entre lo que la llamada espiritualidad y la vida ecológica, la ecovida, no sé cómo manifestarlo. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Charlando con Federico Fumiato, quien es candidato a intendente por el Partido Solidario. Y bueno, hay un montón de cosas, son demasiadas cosas, como para tener en cuenta, como para tener presente. Y como para decir, bueno, mira, ay, se puede cambiar, y Federico estuvo relatándonos la forma en que se puede cambiar y de qué manera llevarlo a la práctica y cómo decir uno, mira, viste que se podía. Sí, sí, algunas bueno. Cositas nomás últimas, pero que para nosotros sí. Son ejes centrales, que no los hablamos, pero son ejes vitales. La cuestión de género tampoco es un capricho, para nosotros es central, es vital. No solo porque trabajamos en eso cotidianamente y tenemos mujeres dentro de la mesa intersectorial que vienen trabajando, no solo en la demanda y haber redactado aquellas ordenanzas que después fueron derogadas, sino en la contención cotidiana de mujeres, cotidiana, eso no se sabe y tampoco lo andamos diciendo, pero yo acá lo tengo que reconocer. Son mujeres que se dedican a contener la situación muy grave que se vive de violencia de género en Capilla del Monte como en otros lugares, ¿no? No sí, es que una cosa. Pero de todos modos, yo hablé con el fiscal Bertone acá en el programa, el fiscal de Cosquín, y me dijo, Capilla del Monte es tremendo, está liderando los índices de violencia de género. Y sí. Lo escondemos y lo tapamos y decimos, bueno, ay, nos salió mal la ordenanza, derogamos. Derogaron un consejo de la mujer que no implicaba plata, que era nada que más no la voluntad. No salía plata. Los consejos son la participación de las organizaciones, de la sí. Gente. Bueno, entonces esta decisión está muy firme. Adultos mayores, para nosotros es central, central. Y va a haber un consejo donde los propios adultos mayores, que son mayoría en Capilla del Monte y no se los escucha y se los deja de lado, van a decidir las políticas públicas. Las van a decidir ellos, porque no somos nosotros los que sabemos todo. Las tienen que decidir ellos y nosotros acompañar ese proceso. Una municipalidad eficiente. ¿Qué quiere decir? Que realmente hay municipios que han avanzado, por ejemplo, en que la gestión de trámites, de turnos y demás se puede hacer a través de internet. Hoy nosotros, por ahí todavía sigue siendo muy, muy ineficiente en ese sentido. Nosotros podemos avanzar en la eficiencia de un Estado ágil, dinámico, que le permita claro. A la gente que termina retrasándose muchas veces en cosas porque no tiene el tiempo para desarrollar. Claro, que no pierda 2 horas haciendo una cola en el municipio. Exacto, que lo puede hacer tranquilamente, pedir un turno. Claro. La gente, adultos mayores, Carlos, gente sí, de 70, sí, 75 sí. Años, cuando yo voy a pedir el carnet, la renovación del carnet, sí. Tienen que estar a las 5 de la mañana en el hospital, claro. Porque te dan el turno un solo día a la semana a las 7, claro. Y estamos todos ahí desde las 5, porque tienen que claro. Y después avasallándonos y empujando, yo tuve que sacar gente que estaba aplastando a gente de 70, 75, 80 años claro. Para sacar su número. O sea, este destrato, cuando ves lo del cajero, vos no podés sí. Como municipio decir, ay, bueno, es un banco nacional o privado. No, tenemos que agilizar, tenemos que ayudar a la gente. Y si hay que hablar con el gerente del banco, hay que hablar con el gerente claro. Del banco. Esto nos está retrasando el turismo, nos espanta el turismo que haya cajeros que no andan. Entonces pongan un cajero más, agilícenlo. Esas gestiones, por eso decimos que la sensibilidad para nosotros es un valor enorme. Cuando hablamos de todos estos temas, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres, hay que ser sensible, no es una cuestión de políticas públicas solamente. Sensibilidad, contención social. Estamos viviendo un momento grave también con la gente y en esto la ayuda, la contención, me parece que es fundamental que quien esté a cargo del Ejecutivo tenga sensibilidad. Sí, yo creo que no hay sensibilidad en este momento no en este preciso momento, sino que ya viene desde hace un tiempo, el hecho de que no se observa y no se tiene en cuenta el estado psicoanímico de la población de Capilla del Monte, ¿no? Donde hay mucha violencia, realmente hay mucha violencia, solo falta andar por la calle y observar, ver el destrato, ver que todo funciona de una manera que si te pueden pasar por arriba, te pasan por arriba, y eso a mí me da la sensación de que proviene un poco de lo que vos estás diciendo ahora, ¿no? El hecho de que de pronto se olvide de confraternizar, se olvide de que el otro, se olvide de que existe el otro, y si el otro no existe, no tiene la importancia que uno le debe proveer, uno también deja de existir. Sí, ¿no? Qué importante esto, y entramos por ahí en lo que más nos gusta a nosotros, nos interesa, que es hablar de esta sensibilidad y en todo caso de los valores, ¿no, Carlos? De los valores. Tenemos la oportunidad ahora de confirmar y reafirmar estos valores que se han ido enquistando. Sí. Los valores del egoísmo, del individualismo, del personalismo, sí. del paternalismo, del clientelismo. Uh-huh. O empezar a decir, muchachos, muchachas, queremos cambiar esto, ¿no? O sea, reafirmar esto y decir, bueno, las cosas son así y no se pueden cambiar, como decía el Pezón, sí, en el 2011. Sí. Las cosas están así, pero se pueden cambiar. No son así, no son naturalmente así. La gente tiene un recuerdo de los valores que antes se vivían. Todo el mundo tiene en su corazón esos valores. Y hablás con los niños, yo los traigo acá, tenemos un programa con niños, con niñas, y cuando vos hablás de los valores, ellos te dicen, sí, viste, pensar en el otro, cambiar el mundo, cuidar la naturaleza, cuidar el bosque. ¿Y por qué cuando votamos negamos esos valores? Y reafirmamos los valores más decadentes de nuestra sociedad. Bueno, esa es la oportunidad de decir, che, no, esta vez no. Le digo que no, esta vez voy a decir que sí a esos valores solidarios, comunitarios, colaborativos, cooperativos. Probemos, a ver qué pasa. Exactamente, es una, digamos, una frase más que interesante, más que importante, mejor que interesante, porque si vos hablas con cualquiera, cualquier candidato, no hablo de Capilla del Monte, ¿no? Con cualquiera, es decir, la manifestación no es que, no, yo lo que en realidad hablas con Trump, por ejemplo, el tipo no te va a decir, yo vine a destruir el mundo, en realidad quiero matarlos a todos y a meter una gran olla y hacer un guiso con los negros. No, te va a decir que él vino a salvar el mundo. Sí. Lo mismo que está Macri y te dice lo mismo. Entonces, desde su concepción, desde su punto de vista, el tipo cree que está haciendo bien las cosas. Pero cuando uno baja a la realidad y baja a lo que a uno mismo le toca vivir, y a su gente, a su compañera, a sus hijos, se da cuenta de que no es así. De lo que está ocurriendo es la destrucción de la persona. Eso se está destruyendo. Sí. Entonces, tratar de rescatar estos valores que estaba describiendo Federico, que me parece muy, muy importante, porque no dejarse llevar por ese hecho de que, uy, otra vez hay que votar, sí, otra vez hay que votar, afortunadamente, otra vez hay que votar. Y el hecho de cansarse por ir a votar es como el que le das paso a la antipolítica. ¿Y la antipolítica qué significa? Que todos los políticos son una mierda, que todos son chorros. Entonces, si la antipolítica se corre, si los políticos se corren, ¿quiénes ocupan su lugar? Uh-huh. Los empresarios. Uh-huh. Y así estamos, gobernados por un grupo de empresarios. Uh-huh. Eso es. Así que bueno, Federico, no sé si te queda alguna otra cosa, si no te saludo. Y bueno, la mejor. ¿Cómo? Sí. Ah, Renata, si tiene algo, no sé. Si a lo mejor... No, tenía una consulta sobre... Ah, la hora, sí. Me di cuenta la hora. Sí, la hora. Son las 13:04. Estamos ahí. Igual, bueno, me comprometía a indagar un poco. Me preguntaban sobre el servicio de transporte. Dice, hola, muy buen programa. Quería consultarles por el servicio de transporte urbano que no llega al otro lado de la ruta. Estos barrios existen, sí, dice, ¿no? Sí. Que además es un, o sea, no es municipal el servicio. No, Eso lo primero me parece, declarar los servicios públicos municipal y empezar a trabajarlo para tener injerencia. Todo se ha ido dejando a lo privado. Todo se ha ido dejando y no hay privado. Mucho control tampoco. No, no hay control y tenés poca posibilidad de hacerlo, pero en todo caso, aún habiéndolo, la propuesta nuestra sería realmente municipalizar el servicio, que es totalmente factible y tiene que llegar, pero tiene que llegar porque tenés realmente interés no en el barrio del oeste, sino sí. en el barrio de las Flores, Atalaya, en todos los Zapato, barrios. Zapato Norte, sí. Águila Blanca, claro, del otro lado de la ruta, no, sí. ahí hay un montón de gente. Y estaría bueno que puedan llegar, porque además tienen que cruzar la ruta, los niños, que puedan estar en un colectivo. Bueno, hay una importancia sobre eso. Está buena la pregunta y que se avance. Está bueno. Bueno, no, nada. Después, saludos y felicitaciones y esas cosas así. Por mi parte, nada más. Así que me parece que estamos terminando, señor Carlos. Sí, sí, estamos terminando. Decíamos recién, saludamos a Federico. Gracias, Fede, por estar acá compartiendo. Bueno.